acampar. Qué buena música, por fin llegamos al puerto deseado. ¿Cómo estás, Guille? Bien, tuve un comienzo de semana medio veloz y duro, ¿viste? Y se me ha caído un amigo, un amigo de la cara. No, no demos más detalles, pero bueno. ¿Jugando al fútbol? No, es una larga historia que tengo desde Rosario. Y no creo que venga el caso. No me la contés mejor, porque puede ser medio escabrosa. Pero bueno, un poco alegre al ritmo de la samba brasilera. Vamos a estar hablando durante estas dos horas que nos van a acompañar nuestros oyentes por Radio Nauta FM 106.3. Vos lo has dicho. Y en este programa que se llama De Soledad y Rabia. Hoy tenemos... Primero vamos a decir la comunicación, ¿no? Sí. ¿Olguín? Decila. Teléfono para comunicarse con nosotros. 451-69-17. Y el correo es radionautafm@gmail.com. Y para que nos escuchen por internet, radionautafm.wordpress.com. Bueno, ya has dicho que vamos a tratar hoy sobre Brasil, o país más grande del mundo. Y la vamos a tener que remar bastante porque a último momento nuestro compañero y guía espiritual Martín Obregón avisó que faltaba. Otro faltazo. O sea que no va a llegar tarde, directamente no va a llegar. De Obregón. Vamos a tener que usar, viste, los remos. Vamos a la música y después comenzaremos con... Brasil. Procesos sociales y políticos de Brasil. Que noite mais funda, calunga, no porão de navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Samba, é samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. Samba, é samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Samba, é samba, no balanço das ondas, boqueiro me ensinou a bater seu tambor. Samba, é samba. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. E samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. E samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. E samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. O ar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor. Primeiro umbigada, macemba, ia, ia, ia, ia, macemba. povo é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a prohibido cumbia, es mezcolanza de soledad y rabia, mestizaje sonoro, libros, música, amores y revoluciones, universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Era María Betania, vos tenés el título de la canción. Yaya Mayemba. ¿Te parece bien mi portugués? Sí. Bueno, yo tengo una admiración muy personal, digamos, por Brasil. Eu também. Hasta 1549, vos sabés que era un poco más que las dos factorías azucareras. Se llamaban San Vicente y Pernambuco. Y aparte una serie de pequeños establecimientos aislados en el litoral, y vivían de transacciones y de la extracción de la madera, que era la única riqueza de Itamaracá para arriba. En ese mismo año se levanta la que sería la capital en el siglo XVI, Bahía de São Salvador, ¿no? En una colina elevada que domina la llamada Bahía de Todos los Santos. Después vamos a ver a un escritor que tiene un libro con ese título. La pueblan portugueses e indios en un comienzo, y luego los negros para los trabajos agrícolas en las plantaciones de tabaco. En un principio, vos sabés que 3 fardos de tabaco ordinario eran el precio de un negro esclavo, y ese mismo esclavo se revendía por 200.000 reis, que era la moneda de ese entonces. Reales. Los estancieros, los latifundistas brasileros, tuvieron la idea estratégica de que cuando compraban esclavos, no hacían la compra de esclavos de la misma procedencia. Por ejemplo, había angoleños, congoleses, de distinta nacionalidad, y nunca compraban, digamos, un grupo del mismo país. Y esto realmente fue una estrategia bastante inteligente, porque eso impidió, por las diferencias que había étnicas, entre las distintas etnias, digamos, impidió que se organizaran durante un tiempo muy largo, ¿no? Porque tenían diferencias. Incluso hay una anécdota que en una revolución, ponete, en donde logran articular 2 etnias, la revolución fracasa porque tanto uno como otros querían 2 reyes distintos, o 2, ¿viste? Había 2 como visiones diferentes. 2 jefes distintos. Entonces fue una cuestión estratégica bastante inteligente por parte de los latifundistas brasileros. Gilberto Freire, un escritor brasileño, dice que, híbrida desde el comienzo, la sociedad brasileña es, de todas las de América, la que se constituyó más armoniosamente en cuanto a relaciones sociales, con los jesuitas como agentes importantes, digamos, de esa unificación. La enormidad del territorio brasilero y su fisonomía geográfica engendraron una sociedad atomizada que se conservó desde la era del azúcar hasta la del café, estructuralmente individualista. El Brasil se desarrolló caracterizado por la independencia del hombre frente a la acción reguladora del Estado, apenas limitada en razón de las explotaciones mineras, pero se formó un grueso de población que fue bastante indiferente a los preceptos políticos, que prefería su emancipación en el campo a las trabas de las ciudades como Pernambuco, Bahía y San Pablo, que desde un comienzo fueron, digamos, las ciudades con una mayor capacidad de desarrollo, ¿no? Cuando decías lo de los jesuitas, me hace acordar a la visita del Papa jesuita argentino a las favelas de Río. La visita reciente de Francisco. Una congregación muy grande, ¿no?, de jesuitas. Sí, sí, totalmente, totalmente. 100 años después de esto que te estoy hablando, que era 1549, o sea, 100 años después, todo fue distinto. La diplomacia brasilera consagró la obra anónima de los llamados pioneros y el Brasil empezó a alcanzar sus límites actuales. Superó las disputas que hubo territoriales entre portugueses y holandeses, por ejemplo, ¿no? Hubo tres grandes núcleos de expansión, ya dijimos, el de San Pablo, el de Bahía y el de Pará. A partir de 1695 tiene auge la minería con la explotación del oro y los diamantes. Hubo un auge bastante importante hasta 1756, en el que los beneficios de estas dos explotaciones, tanto del oro como de los diamantes, empieza a disminuir, y ahí comienza el auge del algodón y del tabaco, ¿no? Hasta mira cómo habrá funcionado la estrategia esta de que los esclavos no eran de la misma nacionalidad, que hasta 1789 no hubo rebeliones. En ese año en Villa Rica se produce la rebelión llamada Infidencia Minera, ¿no? Esta rebelión estuvo organizada por Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes. ¿Por qué Tiradentes? Porque su oficio, o uno de los oficios que tenía, era el de sacar muelas, ¿no? Era un dentista. Tiradentes, bueno, la rebelión de Tiradentes fracasa y Tiradentes muere en la horca, ¿no? En 1817 estalla en Recife otra revolución independentista, influido esta vez por las ideas francesas sobre la libertad política y las ideas inglesas sobre la libertad económica. Los insurrectos organizados conquistan la ciudad dominando la reacción de los portugueses, formándose una junta provisional de gobierno. Sin embargo, los rebeldes son vencidos y sus jefes son ejecutados. También fracasa. En 1822, Don Pedro de Portugal asume como emperador. Ese era Don Pedro I. Habrá después un Don Pedro II, antes de la Primera República. En 1850, Eusebio de Queiroz suprime el tráfico de esclavos. En 1871 se da la libertad de vientres. Imagínate cuántos años después de la asamblea, claro, del año 13 de aquí en Argentina, ¿no? Creo que fue el último país que abolió la esclavitud en la provincia de América Latina. No tengo el dato exacto, pero me parece que sí, que fue el último país en América Latina. Lo que pasa es que había muchos intereses latifundistas y la mano de obra de los esclavos, digamos, era fundamental para la economía. Y aparte, el miedo que le tenían a los esclavos negros. En 1885 fue decretada la libertad de los esclavos que cumplían 60 años. Imagínate cuántos pasos antes de darse la libertad, la abolición definitiva de la esclavitud, ¿no? En 1887 los oficiales del ejército se negaron a perseguir a los negros refugiados en la sierra de Cubatão, por ejemplo. En Río de Janeiro, la liberación de los esclavos era dirigida por un grupo que se llamaba la de los abolicionistas, ¿no?, que tuvo incluso una especie de guerra civil con los esclavistas de algunas zonas, sobre todo la de Bahía. El 13 de mayo de 1888 recién se abolió la esclavitud en el Brasil. ¿no? Esto ocasionó el derrumbe de la antigua economía y, lógicamente, este derrumbe le quita la monarquía, en este caso a la monarquía portuguesa, a don Pedro, el apoyo de los grandes terratenientes. En 1870 había aparecido el Partido Republicano, fue el primer partido, digamos, que aparece en el Brasil. Y el 16 de noviembre de 1889, ya Pedro II decide abandonar el Brasil y así se instala la Primer República. Este periodo decreta la separación de la Iglesia del Estado, se instaura el casamiento civil y se altera la política económica. El gobierno provisional es ejercido por el mariscal Deodoro da Fonseca, quien en 1891 disuelve el Congreso. Acá empieza lo que será una característica en la historia de Brasil, el poder militar, el poder de los militares. Los miembros del Congreso resisten con apoyos militares y obligan a Fonseca a renunciar. Asume Floriano Peixoto, quien en 1894 cede el poder a Prudente de Moraes. De Moraes en 1897 está enfermo y afronta el conflicto, un conflicto de fondo religioso que está contado en una novela emblemática de los brasileros, que es de Euclides da Cunha, que se llama Ocertoes. Y por el peruano Mario Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo, el conflicto de Canudos, donde un líder religioso, Antonio Conselheiro, organiza el llamado ejército de los pobres. Les prometen casas. Después te voy a contar cómo surgen las favelas, que tiene que ver con eso. Bárbaro. ¿Te parece si escuchamos un tema musical y después seguimos? Sí, sí. Bueno. Essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro. Penteio, nega.

O sea, la raíz de la pequeña burguesía brasilera se encuentra básicamente en los sectores subsidiarios, no en los industrializados como en los países desarrollados. Se encuentra en la administración pública y sobre todo en los servicios. Es esencialmente de estas nuevas fuerzas sociales que se nutrirán los movimientos revolucionarios, que son cíclicos. 1922, 1924, 1926 y 1930, que finalmente será una revolución apoyada por un sector importante de las masas. Las primeras grandes huelgas del movimiento obrero brasileño son en 1917. No es casualidad, ¿no? Coinciden, uh-huh, digamos, con el movimiento con la Revolución Rusa, ¿no? Después tienen influencia, digamos, en la guerra campesina mexicana también, aunque menor, que se produce la Revolución Mexicana, que en el periodo que va de 1910 a 1920. Las primeras, por otra, en el noroeste, los cangaceiros, o sea, que eran los campesinos, los negros pobres, que son obligados al bandolerismo por su propia situación económica, ¿no? Y por la opresión de los terratenientes. Después veremos cómo estos pobres van a ser utilizados en el gobierno contra el movimiento revolucionario de Luis Carlos Prestes. Pasamos a hablar acá de la famosa columna Prestes, que fue un episodio, digamos, bastante mítico en la formación, sobre todo del Partido Comunista Brasilero en 1922. En esa época había sublevaciones en las escuelas militares, sobre todo en las oficialidades jóvenes, ¿no? Por eso había un movimiento que se llamaba el tenentismo, que estaba básicamente, digamos, como su nombre lo indica, concentrado en los oficiales del ejército que llegaban a ese grado. Los revolucionarios logran, digamos, un movimiento, y más allá de que no tenían posibilidades de triunfo, pasarían a la historia con el nombre de los 18 del Fuerte. Entre ellos se encontraban muchos de los que luego estarían en la columna Prestes. De estos 18, digamos, fueron asesinados 16 y solamente sobrevivieron dos. Uno de ellos será después, con los años, candidato incluso a la presidencia por un partido político. Fue Eduardo Gómez. El ejemplo de estos militares quedaría por tiempo, digamos, encendiendo el movimiento revolucionario, seguido por sus compañeros. El ejército brasilero, a diferencia de por ahí la mayoría de ejércitos latinoamericanos, se caracteriza por tener una composición más democrática y social, étnicamente, ¿no? No es tan elitista como en algunos países. Sí, de las familias tradicionales. Claro. No solamente entran los apellidos de clase media o de clase media alta, digamos. Un nuevo levantamiento insurreccional acompañó el segundo aniversario de los 18 del Fuerte, de estos mártires que se habían producido en la primera rebelión. El 5 de julio de 1924 se subleva al frente de sus tropas en San Pablo el general Isidoro Juárez Padilla, ¿no? Ahí vamos a encontrar otra vez a Eduardo Gómez, que fue el sobreviviente del primer levantamiento. Los sublevados dominan la ciudad del 5 al 27 de julio, pero después otra vez son, digamos, derrotados, ¿no? Tuvieron que salir y establecerse en la zona de Iguazú, y desde ahí atacar los estados de Paraná, Santa Catalina y Río Grande del Sur. Las fuerzas de las que disponen eran pequeñas, 3.000 hombres de los 6.000 que habían salido de San Pablo siendo acosadas por las tropas federales, mal armados, lógicamente, cansados por la marcha y los combates. Se fueron aquí hasta el sur-sur de Brasil. Totalmente. La revolución parecía estar agotada cuando estalla en Río Grande do Sul un nuevo foco revolucionario, y es acá donde interviene Luis Carlos Prestes, que en ese momento tiene 26 años. Él dirige sus tropas, las tropas a su mando, se reúne con el caudillo de la que venía de San Pablo, que se llamaba Isidoro López, y llegan al destino el 12 de abril de 1925. Ahí coordinan las actividades, pero también son derrotados. Las fuerzas revolucionarias se encuentran atenazadas, entonces rodeadas entre las fuerzas gubernamentales y los ríos fronterizos, o sea que para una estrategia militar tampoco les servía. Estaban cercados. Digamos su posicionamiento, ¿no? Después que se encuentran rodeados, el 30 de marzo inician la marcha con 1.500 hombres. En el camino presentan combate en varios encuentros hasta llegar a las orillas del Paraná. Para cruzarlo no disponen más que de un barco, el Assis Brasil, que para colmo se les malogra, y con las máquinas descompuestas, ¿qué es lo que hacen? Tienen que tomar un vapor paraguayo, ¿no? Se suben a un vapor paraguayo. Prestes ordena a uno de sus lugartenientes. Aparte, yo me lo imagino, el río Paraná, que yo vengo de río de costa del río Paraná, es muy ancho. La correntada te lleva, y si se te empieza a hundir el barco en el medio del Paraná, hermano. Aparte estaban en zona fronteriza, tienen que pedirle permiso, digamos, a la guarnición paraguaya para cruzar los territorios. Le garantizan que lo harán en perfecto orden, y felizmente el pedido, digamos, es aceptado. O sea, los paraguayos no los entregan a la... Uh-huh. Porque si no les hubieran permitido, digamos, cruzar el Paraná y pasar a territorio paraguayo, la columna hubiera sido aniquilada y no hubiera cumplido su recorrido, que fue de 25.000 kilómetros, porque en ese trayecto llegaron hasta Bolivia, sosteniendo combates esporádicos en todos los lugares en los que se cruzaban, digamos, con las tropas federales, ¿no? Vamos a escuchar un temita y volvemos con Luis Carlos Prestes y la columna mítica. Gente, olha pro céu, gente quer saber o mundo. Gente, é um lugar de se perguntar o mundo. Das estrelas se perguntarem se tantas são. Respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Lelinha, Suzana, Dedé. Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar pelo nariz. Não me anego, não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. Passando pão, gente pobre arrancando a vida com a mão. No coração da mata a gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer, gente quer lucir. Rodrigo, Roberto, Caetano, brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de Anis, gente não entendo, gente nada nos vi. Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivanete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente espelho da vida, doce mistério. Gente espelho da vida, doce mistério. Gente espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. FM 106.3 en De Soledad y Rabia. Recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, es 451-6917. Y para que nos escuchen por internet, radionautafm.wordpress.com. Estábamos escuchando Genchi de Caetano Veloso. Sí, le mandamos un saludo a Martín, sí, que debe estar terminando sus horas cátedra en la universidad. Suponemos eso. Sí, sí, la clase de historia. Sí. Sí, sí. Bueno. Y hablando de historia, entonces vamos a seguir con el recorrido de la columna de Luis Carlos Prestes. La hemos dejado cuando atraviesa el territorio de Paraguay, ¿no? Cuando está por atravesar el territorio de Paraguay. Recordemos, son los disidentes del ejército brasileiro. Son los sublevados, de los tenientes sublevados del ejército brasilero. Luego de atravesar el Paraguay y el Mato Grosso, se meten en un terreno que es una intrincada selva, el territorio en donde están los latifundios de la Mate Laranjeira. ¿Vos te acordás qué marca de yerba? Creo que es Cruz Malta. Cruz de Malta. ¿No? Le estamos haciendo propaganda. E igual no estamos seguros. Sí, yo no estoy seguro. Y es más, no creo que ya esa marca ni existe. Hace mucho que no la veo. La Cruz de Malta sí existe. Existe, pero todavía. Prosiga con la historia, ahora lo chequeamos. Vamos a chequear. En ese trayecto, Prestes y su equipo toman contacto con la población de la región, que lógicamente está sometida a una brutal explotación y a relaciones semiserviles. O sea, de la explotación que ven en Brasil, cuando atraviesan estos territorios, digamos, ven una explotación muchísimo, claro, muchísimo peor, ¿no? Aprenden las nociones de justicia social, que en ese momento, no sé si siquiera estaban en los libros, ¿no? La columna va sufriendo una transformación. Prestes lo declara expresamente. Dice: cuando decidimos emprender la marcha al norte del país, ya los objetivos militares de la columna, aún técnicamente hablando, habían pasado a un segundo plano. O sea, en esos momentos era más importante, digamos, el aprender. La miseria social que ven. Aprender, ¿no?, de las injusticias más profundas. Lo que teníamos en vista, dice, principalmente era despertar las poblaciones del interior, sacándolas de la apatía en que vivían metidas, indiferentes a la suerte del país, desesperanzadas de cualquier remedio para sus males y sufrimientos, obra sobre todo de carácter político-social, y todo hace creer que esos resultados han sido logrados lo más satisfactoriamente posible. O sea, a pesar de las dificultades de la marcha, bueno, tiene todavía cabeza para analizar la situación política y social de los territorios que van atravesando, ¿no? Desde Mato Grosso la columna recorre Goiás y avanzando hacia Maranao, y nosotros en esto solamente leemos, pero tenemos que tener en mente cuál es la geografía por la que atraviesan, ¿no? Por eso es lo mítico de esta columna, digamos. Las masas campesinas manifiestan sus simpatías al paso de la columna. Dicen, el camino de la columna queda la esperanza, fundamentalmente, ¿no? Para eso las fuerzas del gobierno recorren Bahía, Pernambuco, Minas Gerais, rastreando el paso de los revolucionarios. Son 30.000 hombres que van detrás de los 1.500, con las lógicas bajas después del recorrido que tiene la columna Prestes. Esta columna realiza marchas y contramarchas, combate, se repliega, abre picadas en la selva y aparece en la retaguardia del enemigo. Una ofensiva, una estrategia bien de guerrilla, ¿no? Los estrategas del Pentágono, imagínate, la calificarán de modelo de guerrillas, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene un defecto, que no tiene programa ni objetivos claros, ¿no? Los campesinos, o sea, la columna marcha y pasa por los lugares, pero los campesinos no son atraídos ni tampoco son organizados. Uh-huh. Porque es como un ejército que va en huida, no tiene tiempo para pararse, para aleccionar, para enseñar, para organizar, ¿no? Sí, aparte de construir las bases que le sirven de sustento. Lo único, digamos, el único efecto es que la columna los anima, va unificando el país, impulsa la lucha en las ciudades, pero no puede organizar, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Haría falta una dirección política para hacerlo. Y eso, lógicamente, es lo que faltaba. No solamente, digamos, por el hecho de las características de la columna, sino porque no estaba en los objetivos, ¿no? Los objetivos era una revuelta militar en un primer momento, ¿no? Las guerrillas, sabemos, no son un centro de organización política, sino que sirven a la organización política revolucionaria. Pueden comenzar como acciones militares, pero deben buscar apoyo, uh-huh, en las masas, por ejemplo, en los sindicatos. No solamente en ámbitos que les den protección, apoyo, armas, dinero. Todo eso se puede hacer y deben hacerlo, digamos, las masas que aportarían esta logística, ¿no? En el año 1927 encontró a la columna acampada en la hacienda de Agua Fría bajo una lluvia torrencial. Desde allí avanzarán hasta Bolivia, atravesando las regiones pantanosas, con el agua hasta el cuello y descansando en los árboles, durmiendo en los árboles en muchas ocasiones. El último combate de la columna sería el 30 de enero en el puerto de Fumaque, en las márgenes del río Jaurú. Esto es frontera ya de Brasil con territorio boliviano. El 1 de febrero acampan en Morro Blanco y finalmente el 3 de ese mes entran en territorio boliviano. Ahí se van a quedar un tiempo, se van a desmovilizar y Luis Carlos Prestes marchará al exilio y lo veremos regresar al Brasil en 1935, ya no como un teniente militar, sino como un militante del Partido Comunista Brasileño. Vamos a escuchar una de mis canciones preferidas. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Radionauta. A las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. Ya dijimos que escuchamos a Tribalistas. El gusto de vosé. El gusto de vosé, pero no de vosé. ¿De mí no? No. ¿Eu? ¿Au no? Radionauta FM 106.3. Damos el teléfono de vuelta 451-6917. Y para que nos escuchen por radio, por la radio que nos escuchen por internet, o sea, para que pongan radionautafm.wordpress.com y nos escuchen en vivo este programa. Bueno, había 2 millones más o menos de desocupados en el Brasil de 1930. Recordemos que ese es el año de la plena crisis mundial, ¿no? Crisis económica mundial. Esta crisis había depreciado los precios del café, que era el monocultivo, digamos, que predominaba en la economía brasilera. El presidente era Washington Luis Pereira de Sousa, de la dinastía cafetalera de San Pablo. Y este impone como sucesor a otro paulista, Julio Prestes, que no tiene nada que ver con el anterior, con el teniente Luis Carlos Prestes, del que hemos hablado recién, contado sobre la famosa columna, ¿no? había un acuerdo, no escrito, sino un acuerdo tácito entre los sectores de poder en el Brasil, en el que había una alternancia entre los sectores paulistas y los sectores mineros, ¿no? Un presidente era de Sao Paulo y el siguiente presidente era de la región de Minas Gerais. Bueno, Pereira de Sousa rompe ese pacto tácito y elige a otro paulista, Julio Prestes. Getúlio Vargas, que en ese momento era gobernador del estado de Río Grande do Sul, se pone al frente de un grupo, de una masa de mineros y cangaceiros de su estado, y recibe el apoyo del gobernador de Minas Gerais, digamos, descontento por la elección de otro paulista en lugar de él, ¿no? Esto se convierte en una revolución, ¿no? Con el apoyo de las masas populares, se convierte en una revolución en contra del gobierno de Julio Prestes. Al ver que esta rebelión puede desembocar en una guerra civil, los militares dan un golpe de Estado, ¿no? Y ponen a Getúlio Vargas como presidente de facto, digamos. Después veremos que Getúlio Vargas, en esta primera etapa, es presidente de facto, después será presidente constitucional, después será dictador y otra vez presidente de facto, en distintos procesos, y se quedará largos años en el poder en el Brasil. Getúlio Vargas, con 47 años, entonces llega a la presidencia. Y la delicada situación económica lo favorece para obtener poderes extraordinarios para gobernar. Control del Estado y los municipios, censura de prensa, apoyo del ejército, reformas administrativas con la creación de nuevos ministerios, crea el Ministerio de Educación y el de Trabajo, Industria y Comercio. Pero sus medidas sociales son miradas con desconfianza por los sectores de poder paulistas, que empiezan a agitar el fantasma del comunismo, ¿no? Sobre todo cuando el exiliado Luis Carlos Prestes, después de la mítica marcha de su columna, está en Buenos Aires y ya es miembro del Partido Comunista, y manifestaba la necesidad de establecer en el Brasil un movimiento armado para establecer un Estado proletario. El 9 de julio de 1932, los sectores paulistas se rebelan. Esta es la llamada revolución constitucionalista. Levantan las tropas de San Pablo, que se enfrentan a las tropas federales durante 3 meses. La rebelión es convocada. A Getúlio le sirve para convocar a una asamblea constituyente. Esto lo hace para evitar levantamientos en otros estados como Minas Gerais y Pernambuco, que amagan con levantarse también para derrocarlo. Y la Asamblea Constituyente promulga la Constitución de 1934, que es la tercera en la historia del Brasil y la segunda de la etapa republicana. Esta Asamblea elige por mayoría a Getúlio Vargas como presidente. Habían pasado 4 años de su ascensión al poder con el golpe de Estado, y había desarrollado en ese tiempo una política paternalista buscando integrar a las masas mayoritarias al régimen, subordinadas al interés de la burguesía nacional y el desarrollo capitalista del Brasil. Políticamente, entonces, el vacío dejado por los hombres de la Primera República era ocupado por una generación más sensible a los problemas sociales y con deseo de disputar el poder, canalizándose en 3 corrientes. Ahí van apareciendo 3 corrientes políticas dentro de Brasil. Los integralistas, que era un movimiento de derecha en ese momento, que agrupaba conservadores y católicos, y era un reflejo del fascismo italiano. Recordamos, estamos en 1934, ¿no? Los comunistas y progresistas son nucleados en la Alianza Nacional Libertadora, y después está el oficialismo. Recordamos que el Partido Comunista Brasilero había sido fundado en 1922 pero se da recién en 1935, cuando Luis Carlos Prestes vuelva del exilio y se convierte en su principal dirigente, que tendrá, digamos, un protagonismo en la historia política de Brasil. Getúlio Vargas, al ver que, digamos, al ver esta evolución política, disuelve el partido de la Alianza Nacionalista Libertadora. Desencadena una persecución policial contra los sectores opositores y una ley de seguridad. En noviembre estallan movimientos revolucionarios contra su gobierno y hay una ciudad de Brasil que se llama Natal, en donde se instala incluso un comité revolucionario que gobierna, digamos, dirigida por el Partido Comunista en el gobierno. Está solamente 3 días porque... Como una comuna de... Como la comuna de París, decís vos. Está solamente 3 días porque después es derrotada por las tropas federales. En Pernambuco, donde también se ha diseminado, digamos, la rebelión, los rebeldes toman la ciudad de Olinda, que era una zona donde los magnates del azúcar, digamos, tenían una mayor explotación incluso que en Bahía de los Trabajadores. Columna del ejército leales a Getúlio Vargas, procedente de Alagoas y Paraíba, domina los focos rebeldes con un lógico saldo sangriento, ¿no? En Río, que también habían focos rebeldes, se rinden al ser bombardeados por las tropas varguistas al mando de Eurico Dutra, que será el siguiente presidente de Brasil. Terminada la rebelión, entonces el ministro de Justicia, Vicente Rao, que era un profesor de Derecho de la Universidad de la Facultad de San Pablo y el jefe de la policía, Filinto Müller, organizan una comisión de represión al comunismo. Esta comisión inicia la lógica casa de brujas de los militantes en el buque cárcel Manaus y en la prisión de Río de Janeiro. Hay un tribunal que se encarga de los juicios y este tribunal es el que sentencia a Luis Carlos Prestes a 16 años de prisión. Después, entre los presos políticos estaba incluso el secretario del Partido Comunista Argentino, Rodolfo Yoldi, que en esos momentos se encontraba en el Brasil. Con este escenario político controlado, entonces, de los focos rebeldes, Getúlio Vargas hace un pacto con los integralistas, recordemos ese sector de la derecha fascista, y les propone un golpe de Estado. Los integralistas aceptan y en 1937 Getúlio Vargas, con el apoyo de 100.000 integralistas, forma el Estado Novo por un golpe militar. Después, con todo el poder en sus manos, ¿qué hace? Olvida el pacto con los integralistas y disuelve todos los partidos políticos, incluso el partido que lo había apoyado. Y se dedica, digamos, sigue un personalista. Sigue la casa de brujas, ¿no? Getúlio Vargas va a gobernar sin convocar el plebiscito al que lo obligaba la Constitución. Tampoco tendrá parlamento y los gobernadores serán reemplazados por agentes del varguismo. El nuevo régimen tendrá su autoridad suprema y una estructura y un funcionamiento autocrático con el respaldo de un enorme aparato represivo, instaurando la censura previa y la pena de muerte. Un departamento de prensa y propaganda manejaba los medios de difusión y publicitaba las acciones del gobierno. Getúlio Vargas, digamos, trató de conciliar los intereses exportadores de los cafetaleros con los de la creciente expansión industrial capitalista. Empieza la industrialización una industrialización acelerada del país y la industria pesada con la inauguración de los altos hornos de Volta Redonda, con el apoyo de capitales yanquis, ¿no? En 1942 Brasil toma partido por los aliados, declarándole la guerra al Eje. Este es un escenario que dificulta, digamos, la navegación de los buques mercantes brasileros, produciendo hacia el interior del país una crisis de desabastecimiento, también aprovechada por los sectores, digamos, capitalistas y especuladores, lo que origina una crisis económica dentro del país, largas colas para conseguir los alimentos básicos, el descontento, y los militares le piden a Getúlio Vargas que renuncie. Getúlio Vargas se renunciará, primero se opone, después renunciará, se irá tranquilo a su estancia y pondrá a Eurico Dutra, uno de sus títeres, en la presidencia de la República. Eurico Dutra gobernará 4 años y después veremos cómo Getúlio Vargas vuelve y es elegido en elecciones. O sea, vuelve a ser presidente constitucionalista. Vamos a un tema. Vamos a un tema musical. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Escuchábamos a Marisa Monchi aquí en De Soledad y Rabia. El tema que estábamos charlando, vamos a terminar con Getúlio Vargas. Lo veremos. Te dije que iba a volver como presidente constitucional en 1950. En las elecciones, la maquinaria electoral, digamos, seguía intacta y apoyada por el movimiento trabajista, vuelve al gobierno. El escenario económico, sin embargo, era distinto. Hay una crisis más acentuada. Y a pesar, mirá, de la creación de Petrobras y Electrobras, dos emblemas de Brasil hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Dos emblemas energéticos. Se acentúa la crisis y aparte hay hechos de corrupción, ¿no? Acá lo destituyen a su ministro de Trabajo, João Goulart, que después fue presidente en los 60 y lo derrocó un golpe de Estado en 1964. El 21 de agosto de 1954 un sector militar exige el alejamiento de Getúlio Vargas, y en esto son apoyados por el general Dutra, que había sido, digamos, aliado de Getúlio Vargas y que era el presidente en el periodo que le piden la renuncia a él y lo instauran como con un golpe militar. Un amigazo. Vargas redacta su renuncia y se suicida disparándose un tiro en el pecho, ¿no? Por lo menos esas son las versiones oficiales. Las elecciones de octubre de 1955 consagraron presidente a Juscelino Kubitschek. Una de las características del gobierno de Juscelino Kubitschek es que en 4 años construye esa enormidad de ciudad moderna que es Brasilia. Imagínate, uh-huh. Se construye en el término de 4 años en la meseta central de Brasil, donde habían selvas, y se traslada a la capital, que en esto sigue siendo, digamos, en estos momentos la capital, sí, digamos, administrativa de Brasil es Brasilia. Diseñada, ¿no?, por un comunista. Diseñada por uno de los arquitectos, claro, Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos más famosos que existían en ese momento, y no sé si todavía continuará, yo supongo que no, ¿no? No lo mates, ese viejo tiene todavía. Tiene todavía, ¿no? Me parece que sí. Vamos a chequearlo también, Olguín. También lo vamos a chequear. Sí. ¿No? Sí. La crisis durante el gobierno de Kubitschek entonces no cede, ¿no? Después la presidencia pasa temporalmente por varios personajes. Triunfa la posición legalista y en enero de 1956 entonces asume finalmente Juscelino Kubitschek. Tuvo muchos inconvenientes para acceder al poder, porque los militares no le querían entregar la presidencia, aduciendo que era una continuidad de la dictadura de Getúlio Vargas, ¿no? En 1960 triunfa un político paulista, Jânio Quadros, en cuyo gobierno se tratará de frenar el proceso inflacionario, la crisis de los 60. Quadros solamente gobierna 7 meses, después renuncia y el vicepresidente João Goulart asume, condicionado no solamente por la crisis económica sino también por el poder militar. Trata de superar la crisis con una primera etapa de aumento de salario masivo a los sectores más postergados, el llamado plan trienal. ¿Sabes quién estuvo al mando en el diseño de ese plan trienal? Un famoso sociólogo, Celso Furtado. El plan trienal no dio los resultados esperados y los sectores especuladores de la economía provocan la escasez de productos básicos y la especulación, lo mismo que le habían hecho a Getúlio, pero sobre todo los sectores de poder y los militares no estaban dispuestos a resignar su protagonismo político. También había un ascenso en el movimiento de masas que se reflejaba en el escenario de modo perturbador. Por ejemplo, Francisco Juliao forma el movimiento radical Tiradentes de Raíz Campesina, y desde 1961 estaba constituida la organización revolucionaria marxista, más conocida por POLOP, en virtud de su órgano de difusión política, que se propuso restablecer el carácter revolucionario del marxismo-leninismo que el Partido Comunista Brasilero había traicionado. Esos grupos complementaban las corrientes populistas que se formaban alrededor de líderes caudillistas como Leonel Brizola y Miguel Arraes. También en ese momento se había formado el Comando General de los Trabajadores, la CGT brasilera, porque antes los sindicatos estaban, digamos, bajo control del Estado. No era como acá que eran colaboracionistas del Estado, no, allá en Brasil los sindicatos estaban directamente bajo control del Estado. Un poco esta lógica se rompe con la creación del Comando General de los Trabajadores. Este aumento de los movimientos de masas y la polarización que se efectuaba en su representación política van a repercutir en las clases dominantes. La sociedad rural brasilera arma milicias anti-reforma agraria y también se forman grupos urbanos anticomunistas. Estados Unidos empieza a apoyar a los gobernadores opositores a Goulart. En las clases medias, ante la crisis de la economía, también se produce una polarización a la derecha. Se producen huelgas paralizando los transportes y los servicios. La iglesia también hace su parte, realizando los llamados rosarios en familia en todo el país y pasando a las marchas de la familia, que las hacían en nombre de Dios y de la libertad. O sea que por primera vez desde el integralismo fascista de 1930, recordás el partido fascista que apoya después a Getúlio Vargas, la derecha movilizaba las masas de la pequeña burguesía. Para colmo, los conflictos populares entre los grupos radicales se hacen frecuentes y violentos y el país pasa a vivir un clima de convulsión. Goulart intenta, como manotazo de ahogado, digamos, contrarrestar el escenario movilizando masas populares y dando a conocer decretos populistas como la limitación de los alquileres urbanos, la nacionalización de las refinerías petroleras privadas y la incautación de tierras. Ninguna de estas medidas, digamos, le va a servir porque no estaban dadas las condiciones efectivas para una insurrección popular. Goulart se quiso apoyar en las masas populares, de hecho los sindicatos lo apoyaban, pero no había no les había creado las condiciones efectivas para la insurrección. Tanto la izquierda con su teoría de la revolución pacífica como Goulart alegando no querer derramar sangre, da paso a las Fuerzas Armadas que volvían al poder proclamando el acta constitucional y poniendo en el gobierno a otro militar, el mariscal Humberto Castelo Branco. Y en los procesos sociales y políticos nos vamos a quedar acá en los 60. Después, con un poco de suerte, volveremos sobre ya los tiempos más cercanos, sobre todo a partir de los 60, la guerrilla de los 60, donde formó parte activa la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y veremos a ese personaje carismático y político espectacular que fue Luis Ignacio Lula da Silva y el ascenso del Partido de los Trabajadores al poder, y cómo un político con esa estatura, digamos, pudo gobernar con la gran burguesía brasilera. Bien, hicimos un repaso muy largo y muy breve a la vez, o sea, muchos años de historias abarcados en muy poco tiempo. Y quédense con nosotros que vamos a... Primero, tenemos la columna de Fantasía y Realidad, donde voy a contar un poco el tema de las favelas y el Comando Vermelho. Y después seguimos con los 70. Después seguimos con Jorge Amado. Bien, y también la literatura que se va a venir. Mostrando la sensualidad de la de las garotas. ¡Oh, gustoso! Tem que tá bonito, tem que dar cor ao espírito, tem que saravar e dizer poemas, ei, ei. Seja assim moreno, porque há desde pequeno um lugar sem estar nessa cantilena. Os beijos do lado dos carros amassados. Olho na lua de barro, não ache que soma. É sonho pirata burlado no lamaçal. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Vamos al fallo, vamos. Bien, como preludia a la canción de Callejeros, de Fantasía y Realidad, viene la columna llamada, en este caso, La pacificación consiste en. Vamos a ver qué sería eso que están llevando a cabo en la actualidad las favelas de Río de Janeiro, las más numerosas, el gobierno actual y también los anteriores que han iniciado ese proceso. Después te cuento qué vi en el cable. Después que hagas tu columna. Bien. A ver cómo te cuento. Río de Janeiro es una ciudad con 11.800.000 habitantes y en sus favelas viven cerca de 2 millones de habitantes. Las favelas nacen en Río. Viste que vos contabas la guerra de Antonio Conselheiro, la guerra de Canudos. Bien. Esa guerra, a esos soldados se le había prometido casas en Río. Y bueno, el gobierno no les dio absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la colina más cercana que tenían a mano para construir sus viviendas, la colina de Gambio, y ahí empieza, digamos, un asentamiento irregular. Hoy son barriadas populares, construcciones no planificadas, donde además de convivir los vecinos más humildes, también proliferaron las organizaciones, digamos, como el Estado no llegaba, digamos, en el tema de luz, gas, servicios básicos. Además, la pobreza con la cual, digamos, los vecinos de Río estaban acostumbrados a vivir, ¿qué ha surgido en esa ausencia? Han surgido organizaciones para enfrentar un poco la exclusión y la pobreza, además sumado el tema de la violencia en las calles y el tráfico de droga. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las 8 más grandes que hay en Río son Fazenda Coqueiro, Nova Ciudade, Rosinha, que es la más, digamos, es la conocida. Más conocida y la más grande, me parece, claro. La Rosinha. Morro do Alemão, Río das Pedras, Vila do Vintém y Río Paraque. Esas son las que concentran la mayor población. Sobre todo, aparte, más allá del mestizaje, también hay mucha población de negros afrodescendientes, digamos. ¿Qué ha surgido? Esto que yo te decía de las organizaciones que han surgido ahí donde el Estado está ausente. El Comando Vermelho. ¿Ha oído hablar alguien del Comando Vermelho? He oído hablar del Comando Vermelho, Comando Rojo. Comando Rojo, Rojo Vermelho, es rojo en español. Nace en 1979 en la prisión de Isla Grande, que está en Río. Estuvo formada por presos comunes y militantes de izquierda. Se unieron en contra de los policías. Y esto sumó, digamos, la organización y la solidaridad de los militantes con los códigos, digamos, de la violencia de Río. Entonces, esta organización pudo disciplinar bien, digamos, a los presos que se encontraban, los presos comunes y políticos, y empezaron a construir una organización que luego se expandió en todo Río y se hicieron del control de las favelas. Y a la vez asaltaban bancos, joyerías, digamos. Estos planificaban sus golpes, digamos, eran criteriosos. Y ¿los planificaban desde la prisión para que otros lo cometan? No, cuando, digamos, pueden salir algunos de los presos, y algunos también se fugaron, algunos hasta incluso buscaron trabajo en empresas, en bancos, y empezaron a hacer inteligencia. O sea, la planificación venía de ahí, desde ese punto de vista. Las cárceles lo que hacían era, digamos, captar gente, armar dentro de las cárceles el Comando Vermelho. Una vez que salieran, digamos, ya tenían la cuadrilla ya formada. Bueno, el tema es que en los 90 tiene un auge muy grande. O sea, tienen el control real, digamos, de todas las favelas de la periferia de Brasil. Pero por disputas de poder interno se han dividido en otras dos facciones más. Una que se llama Amigos de los Amigos y el tercero, Comando Puro, digamos, que surgieron en el hecho de las disputas de poder. Aparte, digamos, algunos líderes han ordenado la muerte también de gente que son del Comando Vermelho, y de ahí el tema de... Como el código era no matarse entre ellos, digamos, no robar en la favela, cuidar que también los vecinos puedan tener una vida dentro de todo pacífica, digamos, no hacer en confrontación o tiros en dentro de la favela para que, digamos, la vida sea lo más pacífica posible. Bueno, ¿a qué voy? La policía militar, la BOPE, la Marina, entran a la favela. La pacificación consiste en que las fuerzas llegan a los lugares, en algunos lugares hay enfrentamientos muy fuertes, pero como tienen tan alto poder de fuego, lo que hacen los miembros de estas organizaciones es irse. Genera un estado de anomia, digamos, generan un momento en el cual, digamos, realmente los vecinos, yo no digo que en las favelas estas organizaciones han hecho que la vida sea más digna, pero digamos, han construido estados dentro del estado, digamos, han llegado a poder que los, por lo menos los servicios básicos lleguen, las escuelas, han construido escuelas, han, digamos, de alguna forma conseguido que la favela sea un centro urbano que pueda permitirle el desarrollo de la vida por lo menos más tranquila. O sea, los trabajadores tienen que bajar de la favela a trabajar, y bueno, queda el barrio al control de las favelas, de las organizaciones que permiten que el negocio ilegal de alguna forma se desarrolle dentro de los ámbitos normales, en el sentido de la violencia y los robos que puede haber en el barrio. El tema es que cuando entra la policía esto cambia y comienzan las guerras, los enfrentamientos muy, muy fuertes. Echan a las organizaciones del Comando Vermelho y el Estado se hace cargo de lo que no hizo durante tantos años. Intentar poder planificar un poco la urbanización. El hecho es que con el tema del tráfico de armas, el tráfico de drogas, ese negocio es muy apetitoso para el Estado, y ellos cuando entran se hacen cargo del monopolio de ese negocio ilegal. Así que usan, digamos, la estructura que dejan estas organizaciones para poder controlar el negocio ilegal, sobre todo la droga, que es un problema que tanto apremia a los barrios de las favelas brasileras. Así que cambian los dueños del negocio. O sea, no es una pacificación en cuanto a mejoras de vida, sino que es a sangre y plomo volver a tomar el control de los negocios ilegales. Eso es por lo menos visto de los compañeros también que han ido, ya sea a la escuela Florestan Fernández, que han después paseado por Brasil. O sea, han visto, por ejemplo, a la Marina bajar las armas para después venderlas. Es un tema bastante complicado, sí. Están indudablemente en el tráfico de armas, está implicada la policía y algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Eso es indudable. Así que bueno, cambiar un quid pro quo, una cosa por otra. Eso es la pacificación que hacen en las favelas. Cualquier parecido con la realidad, en este caso, es pura coincidencia. Sin dormir, miro los costados, nada me llamará. Ya no no sé qué. Y todo el universo sigue intacto como ayer. Una ciudad sonora. Radio Nauta FM 106.3. Ciudad sonora. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas. Que anden las cabezas y anden las bocas. Lo que estamos escuchando de fondo es O que será por Chico Buarque, que no es el tema central de la película Doña Flor y sus dos maridos, no precisamente por Chico Buarque, sino por Simone. Doña Flor y sus dos maridos es una de las novelas que escribió uno de los escritores emblemáticos de Brasil, Jorge Amado. Jorge Amado tiene una etapa literaria en la que escribe como militante del Partido Comunista y otra etapa a partir de 1957 en la que se retira del Partido Comunista y empieza a escribir otro tipo de novelas, quizás más costumbristas, agregándole un poco más de humor, pero nunca deja de tener en sus escritos un contenido social, sobre la naturaleza de la zona de Bahía donde él era, que era su tierra natal, ¿no? Las costumbres, la explotación, la vida de los negros en los sertones y todas las calamidades a las que eran sometidos, digamos, los negros. Yo voy a detenerme en la última parte, sobre todo de la obra de Jorge Amado. A partir de 1946, que es elegido diputado federal del Partido Comunista Brasilera, logra un proyecto de ley sobre la libertad de cultos. O sea que por su iniciativa se aprueba la libertad de cultos. En 1947 marchará al exilio, cosa que le toca en repetidas oportunidades. Cárcel y exilio, digamos, fue una característica en la vida de Amado, ¿no? A partir de la aparición de su novela Gabriela, Clavo y Canela, una obra en la que por primera vez aparece el humor con una denuncia de la sociedad feudal y una historia de amor entre una negra, una mulata, Gabriela, y un brasileño de origen árabe, Nasib. Una historia a través de la cual se trata de modificar las reglas sociales de entonces. Ya él, digamos, se dedica a la escritura y ya no a la militancia. Por eso será muy criticado, digamos, sus novelas serán muy criticadas sobre todo por los críticos que eran simpatizantes del Partido Comunista. Sin embargo, si vos lees las novelas de Amado, nunca dejan de tener, digamos, un análisis marxista de la realidad. En La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Agua y Los viejos marineros aparecen personajes que serán característicos en sus últimas novelas: los marginados, los vagabundos y las prostitutas abandonadas en sus derechos sociales. En La muerte de Quincas Berro d'Agua es genial la parte del doble funeral al que, digamos, de Quincas Berro d'Agua. El primero, muy pudoroso, lo realiza su familia. Y el otro funeral es con mulatos, bandidos de poca monta y prostitutas que cumplen el último deseo del muerto: tener un funeral a la usanza de los marineros, ¿no? Doña Flor y sus dos maridos, novela de 1966. Teresa Batista, cansada de guerra, de 1972. Y Tieta Agreste, de 1977. Son todas novelas que tienen humor, situaciones extremas, religiosidad muy bahiana y el absurdo a los límites del realismo. Doña Flor y sus dos maridos, de la que estamos escuchando de fondo el tema musical, fue un éxito, digamos, cinematográfico. Trata de Florípides Paiva Guimaraes, una bahiana muy sensual. En la película es una morocha terrible, Sonia Braga. Ella busca al hombre de sus sueños mientras enseña a cocinar coloridos platos típicos bahianos a las mujeres de la alta sociedad. Conocerá y se casará con Baldomiro dos Santos Vadiño, un tipo adicto a las mujeres, al juego, a la vida en los burdeles. O sea, a toda la vida disipada. Lo único que no le gustaba a Vadiño era el trabajo, digamos, ¿no? Doña Flor entonces conocerá con su amante esposo los placeres y los sinsabores del matrimonio. Vadiño muere de un infarto en plena celebración de los carnavales. Yo he tenido la suerte de ver en los carnavales bahianos y son una cosa increíble. Una cosa genial, ¿viste? Nada que ver con los carnavales de Río. Los carnavales bahianos son los verdaderos carnavales, digamos. En ellos está la costumbre de que ciertos varones se disfrazan de mujeres, ¿no? Una especie de travestismo. Uh-huh. Bueno, Vadiño se muere, digamos, disfrazado de mujer y zambando con una mulata. Esas espectaculares, ¿no? Entre cimbronazo y cimbronazo le da un infarto y cae muerto. Doña Flor queda viuda, imagínate, a los 30 años, ¿no? En toda la flor de su edad. Y para colmo, digamos, si bien había tenido sinsabores en su matrimonio con Vadiño, si había un aspecto, digamos, en el que gozaba con su marido, era en las relaciones sexuales, ¿no? Que eran, digamos, totalmente voluptuosas. Maratónicas, ¿no? Capaz. Maratónicas, totalmente. Después que hace el duelo, una de las amigas de Doña Flor hace de Celestina y le presenta a una persona que era la antítesis de Vadiño, un farmacéutico que era laburador, mayor que ella, pero laburador, un tipo laburador, prolijo. El día de la noche de bodas, mientras está digamos, haciendo el amor con el con el nuevo marido, con el farmacéutico, doña Flor ve que aparece el espíritu de Vadiño, sentado desnudo, la mira haciendo el amor y riéndose, ¿no?, de las posiciones tradicionales del nuevo marido de doña Flor. A partir de ahí, bueno, Vadiño querrá participar, digamos, del hecho matrimonial. Entonces doña Flor está en la encrucijada de su fidelidad y el deseo y el amor que tenía, ¿no?, el amor carnal, sobre todo, que tenía con su anterior marido. Apelará a los ritos Umbanda, a los ritos de bahianos, muy bahianos, el candomblé, el que es distinto del Umbanda. Después te voy a decir cuál es la diferencia entre el candomblé. Es un rito esencialmente de la cultura negra, de la cultura africana. Por el candomblé, digamos, intentan que Vadiño vuelva a descansar en paz eternamente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hecho el rito, hecha la macumba, digamos, Vadiño desaparece solamente ante los ojos del resto, ¿no? No te cuento el final, hay que mirar la película, pero sobre todo hay que leer el libro, que tiene cosas muchísimas más sabrosas que el film. No es nada despreciable, te digo, fue una parte de una época en el que empezó a verse el cine novo, el llamado cine novo brasilero, ¿no? Recordamos a Glauber Rocha, por ejemplo, que tiene unas películas geniales, y esta fue una de las películas. Yo me acuerdo entre finales de los 70 y principios de los 80 que empezaron a verse aquí en los cines argentinos, porque nosotros en realidad no sabíamos nada del cine brasilero, ¿no? Yo no sé el pronunciar el portugués, pero en otro título de Amado, Teresa Batista, cansada de guerra, dice: me chamo Cia Teresa, perfumada de alecrim, poña azúcar na boca, si quiser falan de mí. Es una novela que muchos consideran machista, lógicamente no estoy de acuerdo para nada con esta caracterización, que refleja la coyuntura del país durante la dictadura y los padeceres y la lucha de Teresa por superarlos. Luego vendrá La tienda de los milagros, que es este librito que tengo acá en su primera edición, que me parece que acá hay un personaje, Pedro el Arcángel, que me parece que es uno de los personajes mejor logrados en la literatura de Jorge Amado. El Arcángel es un hombre que no se preocupa por un ascenso personal, quiere progresar sin separarse de los suyos. O sea, progresar no significa subir en la escala social, ¿no? Dice: mi materialismo no me limita. Es una literatura que estuvo de moda un tiempo, y fue el tiempo que coincidió, digamos, con la exhibición de esa de doña Flor y sus dos maridos, y después ha estado un poco en el olvido. Yo lo volví a leer y volví a disfrutar con la literatura de Jorge Amado. Lo recomendamos la lectura de sus libros. Sí. Vamos a escuchar música popular brasilera, cursilería, pero que vale la pena. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida. ¿Qué escuchábamos, alguien? Roberto Carlos, el músico más popular de Brasil. Más allá de las cursilerías que canta, no, no podemos dejar de reconocer, no, el rey de la música popular, de la música pop brasilera. Sí, pero aparte te sacaba la ropa mientras cantaba el maestro Roberto Carlos. De Jorge Amado, Capitanes de la Arena, también muy recomendado. Sí. Todos los libros de Jorge Amado sobre. Yo... Ahí cuenta un poco de los niños que de la calle y cómo se organizaban también. De Bahía de San Salvador, totalmente. Muy sí, bueno. Es muy buen libro. Bueno, estamos escuchando de fondo a Eli Regina y ya tenemos que terminar. Se extrañó Obregón igual, ¿eh? Totalmente. Sí, el fútbol, sí, de Brasil. Siempre de lo fútbol. Extrañamos a Obregón y sobre todo porque hoy había prometido traer una crónica de Mané Garrincha. Sí. No nos podemos ir de, tocando Brasil sin hablar del fútbol, ¿no? De Pelé. De Pelé, de Garrincha, de tantos crack brasileros. Tantos crack Brasil. Que la verdad que Neymar el actual empalidece, digamos, ante las figuras que tuvo Brasil. Yo me acuerdo de Brasil del 70, Jairzinho, con 4 números 10 fue campeón del mundo jugando. Tostao, Gerson, Pelé, Jairzinho. Alemão también, uno para tener también en cuenta. Un número 5. Chol, el doctor Sócrates. También. Jugadorazo del Mundial 82. Y bueno, después los últimos crack también. Ronaldo ha hecho cosas maravillosas. Sí, Ronaldo. Ronaldinho también. El verdadero Ronaldo, no el portugués, ¿no? El Ronaldo, el brasilero, que surgió en el Cruzeiro a los 17 años y después fue a jugar a Europa. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano y nos tenemos que ir, Guille. Será hasta el próximo lunes con un poco de suerte.